Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunel.com. www.eltunel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. ¿Cómo la están pasando, mis queridos amigos? Por acá me están escribiendo en las diferentes plataformas en www.eltunel.co y también a través de nuestro WhatsApp más 57-301-770-3920. Me están pidiendo música. Algunas canciones las encuentro con un detalle de audio que al pasarlo por radio pues no suena chévere. Entonces por eso me abstengo de colocarlas. Y tengo acá como la biblioteca donde sé que la música que estoy colocando suena perfecto. De hecho, la canción anterior de Sultans on Swing sonaba espectacular y el bajo sonaba delicioso. Para los que de pronto les encanta escuchar las canciones bien, como yo. A mí me encanta que cuando uno le dé play suene lindo, suene bonito, suene chévere. Y eso, pues yo me encargo aquí en seleccionar esas canciones para que en sus oídos llegue el mejor sonido, la mejor música. Muy bien, por acá pues como siempre están nuestros oyentes en las diferentes plataformas. En WhatsApp tengo acá mi legión de oyentes. Está Gabo, está por aquí el señor de los stickers, Mab, Alexander, John, Camiloche, Verdolaga, que así se identificó. Así aparece David, Ronnie, Andrés, Carlos, Diana, John, Juan Pablo, Harold, Andy, Dana, Mao, Marta. Por acá aparece Kelly, Víctor, Rodrigo. Un montón de gente. Qué bacano que estén por acá. Y en nuestro chat en www.eltunel.com también por acá se encuentra el viejo Mickey, que está pidiendo música de Audioslave, Linkin Park en vivo. Ya las vamos a buscar porque sí que las tengo. Están ahí en muy buena calidad. De hecho, están en la playlist que les prometí que les voy a dejar al final del programa. Les voy a dejar ese link para que ustedes sigan explorando porque hay mucha música que posiblemente no quepa en la siguiente hora. Entonces, menos bla, bla, bla y más música. Y vamos con esto que es de Aerosmith. Más versiones en vivo en esta hora. Los acompaña hasta las 12 del mediodía. Recordando los conciertos que tanto nos hacen falta. The punishment sometimes don't seem to fit the crime. Yeah, there's a hole in my soul, but one thing I learned. For every love letter written, there's another one burnt. So you tell me how it's gonna be this time. Cause if it's all favor, tú. Change.

Bueno, ¿cómo la está pasando? Yo la estoy pasando del carajo. Estoy acá reviviendo esos conciertazos, trayéndolos acá a bordo. Esto ya no es la nada del rock, sino, no sé si ustedes han visto esos conciertos ochenteros donde se ubicaba en el medio del estadio un Zeppelin. Entonces, podríamos denominar como el Zeppelin del rock and roll. Estamos en este momento ahí, estacionados en un estadio, en un concierto y con un line-up impresionante. Si a usted le ha gustado lo que escuchó, lo que viene a continuación le va a dejar va a quedar usted totalmente satisfecho porque nos hacen falta los conciertos. Así que pongámonos de pie, por favor, porque a continuación viene lo mejor, lo más sabroso que tengo yo para ofrecerles en esta playlist de grandes conciertos de los clásicos del rock and roll. Con ustedes, la reina. Mama, she's killed a man. So you feel good. They were fucking louder. And I don't think the people in the back were singing loud enough. I don't think the people on the sides were singing loud enough. I don't think that dude with the Wiener Schnitzel on his mouth. Dude, stop fucking eating for a second and say. And that's not enough. And those who don't speak English, well, the ones that do, explain it to the ones who don't speak English. I propose that we sing, "We're Not Gonna Take It," one more time. And this time, I want to hear the whacking. I want to hear the Germany that I know and fucking love. Are you ready to sing, "We're Not Gonna Take It" again? Let's go all the way. We're getting numb now. Nos estamos acercando al final de este recorrido que hacemos por los conciertos, por la sabrosura que nos hace falta. ¿Cómo extrañamos los conciertos, carambas? Oh yeah. Ahora es momento de mover peluca.